Si la suerte da la espalda una vez más, si no logras comprender que caminos por los que es mejor nadar son senderos por los que cuesta correr. Si has caído y no te puedes levantar, si hay un hueco en la pared, coge fuerzas y prepárate a saltar, porque el día